Laurito, suelta eso, mi hermano, que tiene la mano dura. Mira, a ver. Alminda, a ver, pero qué cosa es esto. Que se siguen colando.